Jazz. Ahí le dimos la vuelta al mambo jazz. Y bien, bien sabroso, porque es un género que se hizo durante algunos años. Es distinto al Latin Jazz, de verdad, es como un sonido muy latino y muy robusto. Y bueno, con que se nos sigue la chalupa en este tercer viaje. En este tercer capítulo, tercer periplo de la tercera temporada, es decir, el 3 del 3, quiero presentar algo así como un interludio, porque es un tema realmente bien corto, que dura apenas un minuto y algo más. Y se trata de un tema llamado Enclave Morse, que aparece en un disco del año 2011 llamado Sabaneando, a cargo de una orquesta o banda que para mí fue una sorpresa haberla descubierto, que se llama Bacalao Men. Una banda venezolana que yo tuve el gusto de presentársela, mi querido amigo. Y Bacalao Men tienen ya casi 10 años en escena, es una son banda que más existe. De 10 años, están desde el 1998 bajo la dirección de un señor Pablo Stasio, que toca el bajo. Y casualmente en esa línea que a vos te gusta tanto, que es ese Bugalú Revival, tienen como esa tradición bien, bien bugalucera. Eso, o sea, tienen incluso un álbum que se llama Nuevo Bugalú. Este tema, o este interludio llamado Enclave Morse, lo encontramos en este álbum Sabaneando, que es la más reciente producción. Estamos tras la pista de nuevas producciones de esta gente, Bacalao Men. Bacalao Men sintetiza en su sonido toda esa tradición salsera aunada o unida con todos estos aparatos y máquinas rítmicas que los DJs utilizan también en este momento. En la canción encontramos un buen scratch y mucho sampleo, mucho sample por ahí, a un lado y para el otro, con una presencia muy fuerte quizás de unos vientos de la época de las big bands. Sí señor, unos vientos huracanados, como estos que golpean en este momento a la chalupa intergaláctica. Téngase fino, porque nos vamos con Bacalao Men, recomendado 100%. En el blog afronautaslatinaestereo.blogspot.com encuentran un post en el que pueden descargar los tres álbumes, pero no le digan a nadie, cuidado con el acta. Entonces vámonos con Enclave Morse, pana mío, de Bacalao Men. 1 minuto 58 de sabrosura. No, para mí. Épale. Hippie. Vente conmigo, escúchame. Vale, ¿cómo estás? Te cuento una cosa. Para mío. Épale. Astronautas. Y sí señor, eso era Bacalao Men. Bacalao Men, hasta la fecha que nosotros conocemos, ha grabado tres discos. En el año 2001 grabó su disco de lanzamiento que se llama Bacalao Men, un disco que le mereció innumerables reconocimientos en Venezuela, y que bajo la dirección de Pablo Estacio, como les decía ahora, y este señor Sebastián Araújo, que fue baterista de Sentimiento Muerto, una legendaria banda venezolana también. Grabaron este disco y, como les decía, a pesar de los reconocimientos, no tuvieron mucha resonancia a nivel internacional. En el año 2005 grabaron un nuevo disco llamado El Nuevo Bugalú. Y en el año 2011 grabaron su más reciente producción llamada Sabaneando. Los tres son recomendadísimos, como les dije, y les recuerdo, en afronautaslatinaestereo.blogspot.com encuentran el post y ahí encuentran el enlace en el que pueden descargar los tres discos completamente gratis, porque nosotros no hemos conseguido plata con este programa realmente, ¿cierto? No es la intención, además. Pero disfrutamos muchísimo compartir con la gente, con toda esta audiencia de Afronautas Latina Estéreo, la música que hemos encontrado por ahí en el camino. Bueno, y por ahí me está sonando como un grillo, mi querido amigo. ¿De qué se trata? Pues no, yo sí lo sentí en esta canción por ahí, reminiscencias de Grillo, Frank Grillo. Frank Grillo, más conocido como Machito. Yo creo que en esta canción anterior, lo puedo decir aquí a quemarropa, pero esos cobres eran muy Machito. Un sampleo de Machito, tal vez. Un sampleo muy Machito. Y la voz por allá, ese gritico, no sé, me sonaba por allá una Graciela. Y pues para ponernos a tono con eso, pues vámonos con Machito y Graciela. En un tema particular, yo lo descubrí hace muchos años en una recopilación que habían sacado en los años 60, Tico Records, que se llamaba Canciones que mi mamá nunca me enseñó, que era una recopilación muy curiosa porque eran puras canciones con doble sentido. Salía El Cubanito, salía No Voy Más Contigo al Cine, que es una canción de uno que era muy manilargo en cine, en fin, canciones de doble sentido. Y hay una que me gusta mucho que se llama La Bochinchera, uno de mis top 10 de canciones de Machito. Graciela haciéndole una apología al bochinche. Bochinche, una palabra que se usa mucho en el ámbito de las canciones salsera, la chismosa, la bochinchera de Machito. Y en esta canción de muy doble sentido hablan de los músicos, hablan de la vida, e inclusive aparece un personaje histórico que me acuerdo mucho, de Kristin Jorgensen, que se cambió el sexo por allá en los años 50, que era un militar, un GI norteamericano, y se volvió muy famoso porque se cambió el sexo. Pues aquí en esta canción nos lo traen a colación. Lo referencian allí. Ok, entonces, hombre, sin más preámbulos, sin nada más que decir de este espectacular tema de Machito y Graciela, vámonos. Aprete esa palanca cibertrónica, Carlitos in the Space. Por favor. ¿No sabes quién te habla? Graciela, chica. ¿Quién? Hoja Seca. Ay, hojita, mi amor, mira que hacía tiempo que no me llamabas. Ay, chica, tú sabes, no te llamaba porque la última vez que te llamé, tu marido estaba ahí, se te quemaron los frijoles. No, pero niño, lo arreglé enseguida. Tú no sabes que me fui a la bodega, compré una lata de Goya y el niño ni se dio cuenta. Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y él no está ahí ahora? ¿Tú estás no, ahora? Está de vacaciones en Puerto Rico. ¿A María en Puerto Rico? Sí, tú sabes. Ay, chica, te llamé para contarte el chisme del año. ¿Qué pasó? Tú sabes que Carmen se casó hace 2 semanas, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y sabrás que se la llevaron de pronto al hospital con dolores de estómago. ¿Y eso qué, la pobre? ¿Y sabes el resultado? ¿Qué fue? Tuvo una nena. ¿Una nena tan pronto? Ay, chica, tú sabes que se la entregan por Special Delivery ahora. Ay, hijo, qué bueno, qué manera yo de encargar una, porque ya no hay que pasar trabajo ni dolores. Bueno, ¿y qué pasó tú? Ay, chica, yo trabajando muy duro y muy fuerte porque quiero ver si voy allá a Dinamarca a cambiarme como la Jorgensen. Graciela la bochinchera, si no le cuentan, metió un berrinche. Graciela la bochinchera, si no le cuentan. yo cargo la culpa. A mí el chisme me alimenta y me entretiene a la vez. Tú no ves que yo siempre ando por ahí caminando a ver lo que me puedo llevar, ¿no? El otro día pasé por un lugar y oí que estaban diciendo, no, que si fulano puso un huevo en el teatro. Bueno, ¿y qué? Si a cualquiera le pasa eso. Yo conozco muchos que no llenan un salón de baile y siguen tocando porque el mundo sigue su agitado curso, mi amor, tú sabes, ¿no? Hijo, y donde quiera que estamos nosotros existe el chisme, porque fíjate, que se van del barrio y lo llevan para cualquier lugar y sigue el chisme en su apogeo, porque eso es bueno y alimenta. ¿Cómo te gusta? Astronautas. Pues bueno, qué temazo. Siempre me gusta escuchar, reescuchar y volver a escuchar La Bochinchera. Y armó el bochinche, Graciela. Y resulta que nos queda una moraleja, que es el bochinche es bueno y alimenta. Ya sí, lo sí. Saben, ¿eh? No lo olviden. Y pues ya estamos acabando este tercer viaje de la Chalupa Intergaláctica, que estuvo muy equilibrado y a su vez con una coherencia. Me parece que íbamos con una coherencia lógica desde el Die Hard hasta el bochinche. Sí, hombre, algo nos está pasando, hermano. Algo nos está pasando porque estamos cogiendo coherencia, hermano. Hay que tomar medidas al respecto. Sí, señor. Pues no, no nos queremos despedir sin antes invitarlos a que le den like, I like it, like that, como el tema de Pete Rodríguez, a nuestra página fanpage en Facebook, Afronautas Latina Estéreo, a Latina Estéreo, el sonido de las palmeras, le den like también. Y nos visiten en nuestro blog, afronautaslatinaestereo.blogspot.com. Nos escriban sus sugerencias, quejas, reclamos, felicitaciones al correo electrónico afronautas@latinaestereo.com. Tenemos todos los medios para estar comunicados, para no perder con ustedes ni un minuto de comunicación. Y bueno, nos vamos con un señor que es una persona que se puede considerar en África como el Manu Dibango de Burkina Faso. No porque toque el saxofón, sino porque es un tipo que tiene un carácter cosmopolita increíble. No en vano lo han llamado señor ecléctico. Un tipo que va del afrobeat al funky, a los ritmos africanos, a la salsa, con la facilidad de un pez en el agua. Se trata del señor Amadou Balaké, que ya lo tuvimos en una temporada pasada en la Chalupa Intergaláctica, ¿no? Con un tema que se llama, ¿cómo, perdón? El carro de ocasión. La voiture d'occasion. ¿Cómo es el carro de ocasión? El carro usado. El carro usado, sí, señor. Y en esta ocasión traemos un tema que es un tema un poco ambivalente, ¿no? Porque habla de sustancias psicotrópicas, como es el Jambao, que el que escucha el tema se va a dar cuenta que es Jambao. Porque no lo deja, ya no puede vivir sin Jambao, no puede caminar sin Jambao, no puede hablar sin Jambao, trabajar sin Jambao. El hombre está en Jambao. En Jambao, sí, señor. Y un verso específico en el tema que dice que la Jambao fue enviada por Satán para destruir cualquier esperanza de progreso. Bien fuerte la sentencia, ¿no? Pues sí. Vámonos entonces con Jamba, a cargo de Amadou Balaké, que la encontramos en un álbum que se llama, como le dicen al señor, Señor Ecléctico, una recopilación del año 2008, editada en Francia, y que recoge muy fielmente todos estos vericuetos por los que el señor Amadou Balaké recorrió a lo largo de su carrera y sigue recorriendo. Entonces, bueno, no sin antes decirles que les agradecemos mucho su amable audiencia, su amable escucha de este programa, que nos vemos la semana próxima y que sigue para arriba la Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21 de Afronautas por Latina Stereo. Je ne peux plus travailler sans Yambao. guitarra. Je ne peux pas parler enseignement. Pitié, pitié, ma pitié. Pitié, pitié, ma pitié. Laisse-moi. Yamba, oh, yamba. Yamba, oh, yamba. Mama nangai. Mais pourquoi, mais pourquoi, oh? Je peux pas parler. Hey. Ma coco, ma coco, je suis en train de siancer. Marihuana, yamba, marihuana. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mama, prie pour moi. Leur premier sagrin,